Santo, el Cordero. Bienvenido a tu programa radial favorito, Palabras de Aliento y Esperanza, con el pastor Luis Cubano. Ahora comienza Camino de Santidad. Muy buenas tardes, radio oyente que nos escucha, y bienvenido a Camino de Santidad. Estamos en vivo, en directo, hoy 31 de marzo, desde los estudios HR. Como de costumbre, está con nosotros el pastor Luis Cubano. Que la paz y la gracia del Señor sean en cada uno de vosotros en esta hermosa y preciosa tarde. Hoy 31 de marzo del 2014, terminando este mes. Estamos contentos, estamos, aleluya, gozosos de estar delante de la presencia del Señor en un programa más desde este altar que se levanta de los estudios HR, desde acá, desde Jayuya, para todos los confines de la tierra. Que la paz y la gracia del Señor siga bendiciendo vuestras almas. No te despegues, tenemos un programa excelente para esta tarde de hoy, con muchas cosas, aleluya, para tu alma de bendición. Traemos una palabra que se titula Pa' Fuera el Miedo. Y eso es así, ya marzo se fue. Marzo se fue y llega a abrir con muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias por su sintonía. Recuerda que estamos en Facebook, facebook.com/caminodesantidadpr. Las líneas siguen abiertas. Nos puede llamar al 414-386-3514. Repito, 414-386-3514 o al 787-240-0251. 787-240-0251. Nos puedes escribir a caminodesantidadpr@gmail.com. Nuestro website oficial es caminodesantidad.3a2.com. Y hoy traemos, en mi segmento te traigo, si eres fanático de la aplicación WhatsApp de iPhone o Android, esta nota te va a interesar. Además, te traigo las noticias más interesantes para hoy 31 de marzo. Pero ahora vamos a un segmento musical. Cuando llegaste, Luis Campos. Ahí está. Tú y yo tenemos una historia que no se va de mi memoria. Te extraño y ya no aguanto más. Puedo estar perdido en un millón de dudas, soñando que en la noche oscura tu luz pueda llegar a mí. Puedo ser un hombre común y corriente, sueña, que llora, que siente, tratando de llegar a ti. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Al fin viví lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. Tú y yo tenemos una historia que no se va de mí. Extraño y ya no aguanto más. Puedo estar perdido en un millón de dudas, soñando que en la noche oscura tu luz pueda llegar a mí. Puedo ser un hombre común y corriente, que sueña, que llora, que siente,

Gracias por mantenerte en sintonía. Este es Camino de Santidad, hoy 31 de marzo. Y quiero hablarle al joven que me está escuchando en el día de hoy, al adolescente que me pueda estar escuchando. Querido amigo, querido joven, antes de tomar decisiones apresuradas, tienes que detenerte y pensar cuáles son las mejores alternativas. No actúes ni decidas impulsivamente. La frase, si lo sientes, hazlo, es el peor consejo que alguien puede darte cuando te encuentras en una situación difícil. Trata de actuar en base a ideas claras. Pero si estás confundido, si no tienes ideas claras, no te muevas. Habla con alguien, pide consejo, pero no te apresures. Camino de Santidad. Quédate con nosotros. Después de esta canción, te traigo el segmento y la cápsula noticiosa. Gracias por estar con nosotros. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Siempre tienes el control. Sí, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí en la cápsula noticiosa con nuestro hermano y amigo Henry Rodríguez. Bienvenido a este segmento noticioso. En notas locales, un agente adscrito al cuartel de Naranjito fue puesto bajo arresto el domingo en la mañana por supuestamente agredir con las manos a su pareja en el barrio Barrancas, en Barranquitas. Según informó la policía, el agente Jaime Meléndez agredió a su pareja en el área del pecho y con el impacto la mujer sufrió otro golpe en la cabeza al darse con el marco de una puerta del vehículo en el que se encontraba. El agente se le ocupó una pistola con 3 cargadores y 44 balas. El caso fue referido a la unidad de violencia doméstica de Aibonito. De otra parte, el sábado en la noche se arrestó el agente Saulo Olán González en la calle Oare, en Santurce, por supuestamente agredir a su esposa en diferentes partes del cuerpo. El policía está adscrito al cuartel de Santurce. La información surge de un documento oficial divulgado hoy, lunes, por el Centro de Análisis y Monitoreo de la Uniformada e informado por la Oficina de Prensa de la policía. Y en noticias internacionales, un grupo de objetos detectados durante la búsqueda del avión perdido en Malaysia Airlines no es más que artículos de pesca, informaron hoy lunes autoridades australianas. Las más recientes decepción en el proceso de semanas para encontrar la aeronave que, según el primer ministro de Australia, se mantendrá indefinidamente. La tripulación de un P-3 Orion australiano divisó al menos 4 objetos de color naranja que medían más de 2 metros, equivalentes a 6 pies, el domingo. Y el piloto Russell Adams dijo que eran las pistas más esperanzadoras en la búsqueda de los restos del vuelo MH370. No obstante, el lunes, hoy, Jesse Platt, vocero de la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia, informó que los objetos ya fueron analizados y las autoridades han confirmado que no tienen nada que ver con el avión perdido. Es el mismo frustrante patrón que se ha presentado en la búsqueda del avión, que desapareció el 8 de marzo cuando viajaba de Kuala Lumpur a Beijing con 239 personas a bordo. Cuadrillas de rescate han reportado el avistamiento de objetos en áreas remotas del Océano Índico en varias ocasiones, para que más tarde funcionarios digan que no tienen relación alguna con la aeronave. En otras notas, 8 familias cristianas son intimidadas para que abandonen su fe en Jesús en Pakistán. Los fieles cristianos de Laos que viven en la aldea de Natajal, en el distrito de Pin, en la provincia de Sabang Naket, están haciendo grandes esfuerzos para defender el derecho constitucionalmente garantizado a profesar la fe cristiana y el derecho de propiedad de sus hogares. Según la información de Fides, 8 familias cristianas del pueblo, después de una campaña de intimidación y violencia que se prolonga desde hace más de 3 meses, han hecho un llamamiento a los líderes de la Oficina de Asuntos Religiosos del distrito de Pin, pero no han recibido respuesta. Para obligarlos a convertirse, el jefe de la aldea ha declarado públicamente que los cristianos serán considerados responsables de cualquier muerte o evento adverso que pueda ocurrir en el lugar entre los habitantes de Natajal. Según los ancianos del pueblo, profesar una fe diferente del culto animista viola antiguas creencias y costumbres y puede tener efectos nefastos. Gracias por mantenerte en sintonía. Hasta aquí esta cápsula noticiosa, pero no te pierdas. Después de este segmento musical, te traigo mi segmento. Que si te gusta la aplicación WhatsApp, te va a interesar el tema que te traigo hoy. Tu gracia es suficiente. Gracias por mantenerte con nosotros. Me mostró haces. Tu espíritu y verdad me sostiene. Tú me sostienes. Oh, oh, oh. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. Gracias por mantenerte en sintonía por aquí, por Camino de Santidad, con el pastor Luis Cubano. Espero que hayan tenido un fantástico fin de semana. Y de eso nos va a hablar el pastor Luis Cubano en la tarde de hoy. Sí, nos sentimos sumamente contentos, gozosos. Hemos tenido un fin de semana delante de la presencia del Señor muy bonito, muy bueno. El viernes estuvimos en la iglesia de nuestro compañero y hermano Elmo. Ahí en el barrio Puerto Plata, ahí en Jayuya. El jueves estuvimos en la iglesia de nuestro hermano Juan González, Iglesia de Dios Pentecostal, compañero pastor del concilio, donde también compartimos allí la campaña de jóvenes, una campaña gloriosa, donde Dios nos habló, nos ministró de una manera especial. Y el viernes estuvimos, como le dije anticipadamente, en la iglesia Bethesda de nuestro hermano Elmo, del cual... También recuerdo que hay una actividad este próximo sábado de damas, un retiro de damas en la iglesia de él, que se va a llevar a cabo desde las 7 de la mañana. Así que el domingo también fue un culto espectacular en nuestras facilidades de nuestra iglesia. Retiro congregacional, donde estuvimos desde temprano a las 6 de la mañana buscando el rostro del Señor. Dios nos habló, nos trajo una palabra por la mañana muy hermosa de la adoración y la alabanza al Señor. Y luego en la tarde pues tuvimos el mensaje del Señor, donde Dios se manifestó de una manera especial. Quiero darle un saludo, un respaldo a nuestra iglesia, ¿verdad? Un saludo y un abrazo fuerte a la Iglesia de Dios Pentecostal, a la cual me honro pastorear. De aquí del barrio Veguita, de Jayuya, en la cual Dios nos ha puesto ahí en gracia y para gloria y honra de él. Aleluya, a ser sus servidores. Y quiero también, ¿verdad?, que recuerden que nos pueden accesar a caminodesantidad.3a2.com, facebook.com/caminodesantidadpr. Le puedes dar like ahí y nos puede accesar y se puede conectar con nosotros. También al 414-386-3514, al 787-240-0251, 787-240-0251. También por ahí hay un anuncio que me gustaría que mi hermano Henry también lo dé. Sí, muchas gracias. Recuerde, facebook.com/caminodesantidadpr. Entra a nuestra página y dele like para que su vida empiece a cambiar. Quisiera recordarles que hoy, el próximo sábado, 5 de abril, vamos a nivel nacional, a nivel de Puerto Rico, se va a estar celebrando el Relevo por la Vida. Así que vamos a apoyar esta noble causa a los pacientes de cáncer, específicamente aquí en Jayuya. También se va a hacer ese día 5 de abril. En la semana le vamos a traer los detalles más precisos para que sepa dónde se va, nos vamos a reunir aquí en Jayuya. Pero ahora vamos al tema que te traigo hoy en mi segmento, titulado What's a Pitis. Sí, así, What's a Pitis, la adicción a la mensajería instantánea. Escucha esto, una mujer española de 34 años de edad con un embarazo de 27 semanas se despertó por la mañana con un súbito dolor en las muñecas. No tenía antecedentes de trauma ni había participado en ninguna actividad física excesiva en los días anteriores. No lo sabía, pero era el primer caso de What's a Pitis. El neologismo no es un invento cualquiera, es el nombre que le designa un artículo de la prestigiosa revista The Lancet a la tendinitis provocada por usar demasiado el servicio de mensajería instantánea WhatsApp. La mujer, médico de urgencias, acaba de terminar una guardia el 24 de diciembre en el hospital donde trabajaba cuando sintió un intenso dolor en su muñeca. Al llegar a su casa y ver todas las felicitaciones navideñas en su celular, empezó a contestarlas una por una, en lugar de descansar el dolor de muñeca. Luego de pasar 6 horas enviando mensajes por WhatsApp, comenzó a tener dolor en el dedo pulgar. Sujetó el teléfono móvil, que pesaba 130 gramos, por lo menos durante 6 horas, señala en el artículo la doctora Inés Fernández Guerrero, del Hospital Universitario de Granada. Durante este tiempo, ella hizo movimientos continuos con ambos pulgares para enviar mensajes. El diagnóstico para el dolor bilateral en la muñeca fue de What's a Pitis, dice el artículo. El tratamiento consistió en medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos y la completa abstinencia de utilizar el teléfono para enviar mensajes. Así que si a usted le gusta la aplicación WhatsApp, como todo exceso para nuestra salud es perjudicial. Claro que sí, y es curioso, un dato curioso, ¿verdad? Que en medio de la tecnología pues puedan ocurrir cosas, pero tenemos que tener un balance, como nos enseña la palabra del Señor, en todas las cosas. Dios nos permite, ¿verdad?, accesar y tener acceso a todas estas páginas, todas estas cosas, pero tenemos que tener lo que se llama moderación. Eso, correcto. No te vayas, porque después de esta canción va a venir el pastor Luis Cubano con su palabra en el día de hoy. No te muevas y gracias por la sintonía. Quiero agradecer. Gracias por mantenerte en sintonía aquí en Camino de Santidad. Recuerda, estamos en Facebook, facebook.com/Camino de Santidad. Las líneas siguen abiertas, nos puede llamar fuera del aire al 414-386-3514. Queremos orar por ti. 414-386-3514. Ahora vamos con la palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Queda con ustedes el pastor Luis Cubano. Gracias, hermano Henry. Que la paz y la gracia del Señor siga continuando bendiciendo vuestras almas en esta hermosa y poderosa tarde que estamos aquí adorando y glorificando el nombre del Señor en este programa Camino de Santidad. Quisiéramos que fuéramos a la palabra del Señor en el Salmo 56, verso 3. Y lo estaré leyendo en dos versiones, en la Reina Valera 1960 y en la traducción Lenguaje Actual. La palabra del Señor lea la letra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. En el día que temo, yo en ti confío. Repito, en el día que temo, yo en ti confío. La traducción del Lenguaje Actual dice, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Eterno Dios, Padre Celestial, gracias por esta palabra que ha sido leída y que vamos a exponer tu palabra, esta reflexión. Espíritu Santo, dirige nuestras mentes. Espíritu Santo, dirige nuestro vocábulo, Dios mío, Señor, de manera especial, para que almas sean edificadas, construidas en medio de esta palabra de esperanza, de fe. Señor, la gloria y la honra es toda tuya. Esta es tu palabra. Este es tu mensaje y los que nos están oyendo son tus hijos, Padre. Yo te pido que tú les bendigas de manera especial y que la palabra sea transformando, redarguyendo, corrigiendo, enseñando, por la cual tú la envías, haciendo el efecto en esta hora. La gloria y la honra es todita tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que reflexionáramos bajo el título, Pa' fuera el miedo. Cuando leemos este texto y podemos observar la palabra del Señor, hay varios vocábulos en hebreos que se traducen a temor, pero el sentido puede variar según el contexto. En el caso de este texto, que en esta hora estamos leyendo y hablando aquí, se está refiriendo al miedo, ya que está anticipando un mal que se ve venir. David, quien compuso este salmo, se encontraba exiliado entre los filisteos. Oyó sus comentarios negativos y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Podemos ver que este salmo de David se encuentra enfrentando una de las peores crisis de su vida. Era un peligro tan real que solo la mano de Dios podría salvarle de las manos de sus enemigos. Esto lo podemos apreciar en 1 Samuel capítulo 21 versos 10 al 15, donde la historia nos cuenta, la historia bíblica nos cuenta que David estaba huyendo de Saúl y que de allí fue a Gat, donde era una ciudad filistea. Cuando llegó allá, lo llevaron ante el rey Aquís. Aquís, sus consejeros le comenzaron a decir, mira, por ahí está el rey David, el rey de esta tierra, de quien hablan y cantan, donde dice, Saúl mató a 1,000 soldados, pero David mató a 10,000. Cuando David vio lo que estaba pasando, tuvo mucho miedo del rey Aquís, de que fuera a hacerle daño. ¿Cuántas personas, cuánta gente en esta hora pudiera estar en esta tarde llenos de miedo, llenos de temores? Óigame, porque se ha incrementado tu crisis. Tal vez estás a punto de perder tu casa, tu carro. Tal vez estás a punto de perder tu matrimonio. Se te ha desbordado la familia y te encuentras en medio de crisis y dificultades. Pero déjame decirte algo, que cuando leemos en este pasaje bíblico del capítulo 56, si vamos al capítulo 56, podemos contemplar este marco bíblico donde David escribió en ese momento donde se encontraba en medio de esta circunstancia tan difícil. Dice el Salmo: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Óigame, David comienza este salmo clamando a Dios por el acoso de aquellos que se levantaron con comentarios negativos donde se encontraban huyendo. Comienza a describir a aquellos enemigos que eran numerosos, inhumanos, poderosos, astutos, el cual lo atacaban todo el día. Pero si él reconocía eso, de igual manera él reconocía que aunque fueran astutos, ellos eran meramente criaturas, la cual no podían ni pueden luchar contra la palabra que Dios ha designado. Óigame, tanta gente que se encuentra en medio de luchas y de batallas. Pero yo no sé si Dios ha declarado una palabra para ti, pero en esta hora viene a declarar una palabra de poder para ti, una palabra de bendición, una palabra que te dice que espere pacientemente en medio de tu crisis, en medio de tu circunstancia. Espera pacientemente a Jehová, porque Dios se va a inclinar a ti. Dios va a escuchar tu clamor. Dios va a escuchar la necesidad que tú tienes. Alabado sea el nombre del Señor. Óigame, un hombre que perseguía a la iglesia, que lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 9, versos del 1 al 9, que tenía cartas, que tenía autoridades y estaba pisoteando el evangelio y pisoteando aquella iglesia. La estaba persiguiendo. Óigame, pero en medio de aquella circunstancia de opresión que sentían los cristianos, Dios tumbó de aquella cabalgadura a un hombre llamado Saulo de Tarso. Y cuando lo tumbó, le enseñó y le dijo que era necesario que él supiera y padeciera por cuanto era el necesario padecer por el evangelio. Lo llevó a los confines del mundo. Lo llevó a predicar hasta España. Óigame, querido hermano, no se quedó llamado Saulo de Tarso, sino que fue transformado y cambiado aún su nombre a Pablo. Y estamos hablando del apóstol Pablo, donde en medio de una circunstancia donde tenía poder, estaba hostigando y castigando a la iglesia del Señor. Pero Dios, en medio de esa crisis, tuvo misericordia y no tan solo que libertó en aquel momento de aquella persecución a la iglesia, sino que también convirtió a aquel hombre para los efectos y los planes y propósitos de él. Yo no sé por cuál es tu crisis. Yo no sé quién es el que está peleando contra ti. Yo no sé quién es el que te está persiguiendo. Pero yo vengo a declararte una palabra de parte de Dios, que Dios va a pelear por ti. Que en esta hora tienes que sacar para afuera el miedo. En esta hora tú debes de mirar a Cristo y comenzar a clamar a Cristo. Jeremías 33:3 me dice: clama a mí que yo te responderé y te dejaré ver cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Óigame, en la Biblia hay un caso de un hombre que tenía temor, que tenía miedo, que a su temprana edad Dios lo llama a ser rey, y no sabía cómo iba a entrar y salir delante de aquel pueblo. Pero ¿sabes qué? Salomón clamó a Dios. Salomón fue ante la presencia del Señor. No pidió fama, no pidió riqueza, no pidió nada de esas cosas. Simplemente lo único que pidió fue que Dios le diera ciencia y sabiduría para entrar y salir delante de aquel pueblo. Y Dios le dio lo que le pidió y aún le dio más de lo que no le había pedido al Señor. ¿Cuánto más nosotros debemos pedirle al Señor? Nos encontramos en medio de crisis, nos encontramos en medio de circunstancias que en pleno siglo XXI estamos viviendo como iglesia, donde hay una persecución. Pero mira, déjame decirte algo. Es tiempo de que nosotros estemos clamando al Señor, pidiéndole a Dios por su misericordia, por su gracia, para que Él haga su perfecta voluntad en medio de nosotros, para que Él nos ayude, Él nos libre, y que en medio de estos siglos tan difíciles, en medio de esta vida que estamos viviendo, estos tiempos que nos ha tocado vivir, que nosotros caminemos delante del Señor íntegros, sin fallarle a Dios, caminando de la mano del Señor. Que sintamos seguridad en nuestras vidas. Que a pesar de que tengamos que derramar lágrimas, llorar, sufrir, pero si pasamos ese valle de lágrimas en la presencia del Señor, Dios lo va a convertir en medio de nosotros, en medio de una fuente, en medio de un río que sigue emanando la presencia de Dios desde el trono de Él sobre nosotros, y vamos a recibir consolación, vamos a recibir la paz de Cristo, vamos a recibir lo que nosotros necesitamos en estos momentos. Óigame. Sigue diciendo el Salmo: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Óigame, David estaba sumamente preocupado por lo que el hombre le podía hacer en aquel momento. Pues David conocía la fragilidad del ser humano, tal como lo describe la Biblia en Isaías 40, versos 6 al 7. Voz que decía da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Por tanto, David declara, entendiendo que en medio de su vida estaba al borde de la muerte, estaba finitamente a punto de morir y podía perecer en medio de aquellos enemigos que estaban. Pero ¿sabes qué? Que David declara la promesa de liberación de parte de Dios. En Dios he confiado, no temeré. Es necesario que nosotros, como iglesia del siglo XXI, continuemos en medio de ese legado que David nos dejó. Como está escrito en la Biblia, con el propósito de que nosotros, aunque estemos en la peor crisis de nuestra vida, declaremos nuestra confianza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Óigame, Pablo me habla en el libro de los Romanos. Y quisiera leerlo porque no quiero fallar en lo que voy a decir. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de los Romanos, capítulo 8. Maravilloso el nombre del Señor. Verso 28 al 39. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Óigame, quien va a pelear nuestra batalla es Dios. Nosotros no podemos temer en estos momentos. Nosotros tenemos que confiar en medio de que cuando nosotros sintamos que vamos a perder, en medio de cuando nosotros nos sintamos que vamos a sucumbir a la circunstancia, a la crisis, nosotros tenemos que confiar en Dios. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Tenemos que mirar a aquel que nos llamó por soldado. Ciertamente dejando todo lo que queda atrás y mirando nuestro soberano blanco, nuestra vocación que nos llamó, que es Jesucristo. Óigame, el Salmo 37, verso 5, me dice a mí la palabra del Señor, la seguridad que nosotros debemos de tener cuando sintamos miedo. Y si nosotros podemos sentir miedo, que eso no es pecado, sentir miedo no es pecado. No es pecado sentir miedo, pero sí levantarnos. Sí, el levantarnos de medio de ese miedo es nuestra posición. Por eso en el Salmo 37, verso 5, me dice a mí, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo creo que ya es tiempo de que soltemos el miedo y empecemos a entrar a la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de empezar a echar y desechar a aquellos que nos pone ese miedo, ese temor en medio de nuestras vidas por las crisis o por las circunstancias. Y que peguemos a poner nuestra confianza y abrazar esa fe poderosa en Cristo, porque Él va a ser. Óigame, el Salmo termina diciendo, mis huidas tú las has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro, serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día que yo clamaré, esto sé que Dios está por mí, en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Óigame, yo quiero hacer un paréntesis aquí. La primera vez que el salmista David comienza a clamar y dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Él está reclamando en Dios, he confiado y no temeré. Pero cuando vuelve y repite esta pregunta, esto es lo que me encanta de la palabra del Señor, hermano, porque cuando nosotros entendemos y comprendemos lo que está ahí, podemos decir y ver lo que dice la palabra del Señor. David, antes de preguntar y de declarar que no va a temer, dice, en Dios alabaré su palabra. O sea que ya David comenzó a abandonar, aleluya, aquel miedo y comenzó a conquistar la confianza en el Señor. Óigame, es tiempo que usted saque para afuera ese miedo y comience a conquistar la confianza en el Señor. ¿Cómo usted la va a conquistar? Adorando, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cantando salmos, cantando al Señor, adorándole, glorificándole. En medio de tu crisis, en medio de tu necesidad, en medio de tu prueba, tú puedas adorar y alabar el nombre del Señor. Óigame, yo quiero que nosotros resaltemos que no solamente Él conquista, sino que Él dice, te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Yo creo que es tiempo de que nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de mirar y de ver. David comenzó a adorar y a glorificar el nombre del Señor. David comenzó a ver cómo Dios lo iba a ayudar, cómo Dios lo iba a guardar, cómo Dios lo iba a llevar de su mano en el cuidado y en el propósito de Dios. Óigame, tal vez tantas veces que Dios te ha hablado a ti, te ha dicho que tiene un plan y un propósito para tu vida. Y te encuentras hoy desechado, te encuentras hoy sin fuerza, te encuentras hoy que no puedes seguir caminando. Óigame, pero hay que hacer como dice el himno de fondo que tenemos. Que cuando comenzamos a alzar nuestras manos, cuando comenzamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, para afuera se va el miedo y conquistamos en el nombre del Señor la confianza de que vamos a vencer. Yo quiero concluir esta reflexión diciéndote lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 4, verso 18 al 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta ha sido la palabra del Señor para esta tarde que Dios nos ha puesto a traerle esta palabra hermosa. Para afuera, el miedo. Levántate hoy en el Espíritu. Levántate hoy en las manos del Señor, en la confianza del Señor, y comienzas a conquistar esa confianza. Dios tiene algo maravilloso para ti. Dios tiene una bendición excelente para ti. Pero desde hoy en adelante tienes que echar para afuera el miedo. Para afuera ese miedo. Y no te preocupes, porque no importa la circunstancia que estés pasando, saldrás de tu problema, querido amigo. Saldrás de tu problema en el nombre de Jesús. No importa el evento, la circunstancia difícil que estés pasando, la prueba que estés pasando, saldrás de esta. Gracias por mantenerte en sintonía aquí en Camino de Santidad. Recuerda, saldrás de esta, querido hermano. Atrapado, te sientes buscando fuerzas para salir. Desesperado, confundido, no te quedan fuerzas para seguir. No te rindas, vienen nuevas fuerzas, no dejes de abrazar la fe. Llegará el fin de la tormenta y puedo asegurarte que saldrás de esta. No desmayes, ya no tengas temor. Saldrás de esta, muy pronto sanará tu dolor. Lo sé muy bien porque yo estuve allí. Saldrás de esta, Dios no se ha olvidado de ti. Herido y sin fuerzas para levantarte, por esos golpes que te llegaron sin avisarte. Todo se derrumba, quieres escaparte, pero no sabes a dónde correr para salvarte.